El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero. Esta vez dolió. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridísima audiencia. Acá mi nombre es Maximiliano Falvo y le damos la bienvenida a este programa que se denomina Más que Vencedores. Acá junto a mi lado mi co-keeper Federico Madeo. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo andás? Y para ya meternos directamente en lo que va a ser este programa, que va a ser un programa de deportes, con alguna que otra sorpresita. Y hoy tenemos una gran sorpresa, que es la presencia de nuestro invitado Francisco Pancho Sá. Federico. Pancho, un gusto. Bueno, te consulto, Pancho. Naciste en Formosa y sos correntino. ¿Cómo es eso? Nací afuera y me crié acá, che pibe, dice el correntino. O sea, estoy en la inauguración del programa de ustedes. Sí. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Y contestando a tu pregunta, nací en Formosa, pero mi padre tenía... Yo tengo dos hermanos mayores que yo, y mi hermana estaba en edad escolar. Entonces, en el lugar donde estábamos nosotros, estábamos en el campo prácticamente, y vinimos a Goya, siendo muy chiquito. Yo no me acuerdo de mis vivencias en Goya. Entonces, Goya es Corrientes, es una ciudad de la provincia de Corrientes. Y bueno, mi infancia y mi adolescencia la pasé ahí, por eso es que soy más conocido por correntino, pero mi lugar de nacimiento es Formosa. ¿Qué valores formativos te dio tu familia? Yo creo que para toda la vida. Mi padre, Roberto Sá, fue un hombre que quizás no tenía mucha instrucción, o sea, no era un hombre muy... no tenía mucho conocimiento, digamos, no fue mucho tiempo a la escuela, pero sí la vida y la inquietud de él le dio la capacidad de cultivarse. Y nos ha dado una gran educación. Y mi madre también, por supuesto, una madre silenciosa que ha cuidado a sus hijos, creo que guardo un recuerdo imborrable de ellos. La figura de mi padre y la figura de mi madre en mi vida fueron claves. Pancho, ¿a qué edad te viniste a Buenos Aires? Y qué, vos me dijiste que viviste... siempre en Goya. Sí. ¿Qué te impactó cuando llegaste a la ciudad? Bueno, yo de Goya me fui a la capital de Corrientes. Estuve en la universidad, estuve estudiando y me salió una oportunidad de venir a jugar acá a Buenos Aires. Digamos, el club donde desembarqué fue en River Plate, y el cambio fue, qué sé yo, extraordinario, porque en ese momento capaz... Que las barreras que habían eran demasiado grandes para... Hoy quizás no tanto, pero venir del anonimato a un club tan popular como River en la capital federal fue para mí un cambio enorme. Pero gracias a Dios que hubo algo que me favoreció, que yo estaba acostumbrado a vivir fuera del núcleo familiar. O sea, en Corrientes, cuando me fui a estudiar, vivía en una pensión. O sea, que vine a Buenos Aires y también vivía en una pensión. Y medianamente eso me favoreció. Y después, creo que como es que adaptarme fue una cosa difícil, pero no fue algo que no lo podía hacer. Tuve buenos compañeros, estuve en una buena pensión, una pensión familiar, donde los que eran dueños de la pensión me han recibido bien y me han orientado muy bien. Pancho, ¿quién te descubrió futbolísticamente y cuándo decidiste decir, bueno, mi vida profesional va a ser el fútbol? ¿Para venir acá a Buenos Aires? No, para decir, voy a jugar como profesional en fútbol, voy a vivir bueno, de yo, esto. Yo jamás pensé que yo podía vivir del fútbol. O sea, yo nunca soñé ser jugador de fútbol. Yo me fui a la universidad, como les decía, porque, bueno, me parecía que en ese momento era una manera de crecer y de salir de una medianía. pero había una sorpresa en mi vida de venir a jugar al fútbol. O sea, yo en Corrientes me autofinanciaba, digamos, porque el fútbol me daba la posibilidad de tener una pensión, libros, comida y todo eso. Entonces cuando vengo acá a Buenos Aires, todo eso hizo que yo esté preparado para adaptarme a una nueva vida. Y la nueva vida tenía un desafío que para mí jamás me había pensado de que podía ser un futbolista profesional. Pero lógicamente que al venir acá me di cuenta que todo era distinto y que me tenía que adaptar y tenía que ser un profesional. Cuando vos me dijiste que viniste a River, sí. ¿Quién era el técnico en ese momento? Don Ángel Abruna. El descubridor quizás no fue Ángel Abruna. Había un exjugador de River, de La Máquina, famoso, ustedes habrán escuchado, sí. Que se llamaba Don José Ramos. Jugaba de marcador central y nosotros andábamos jugando un torneo importante porque vinimos a Buenos Aires después a jugar. Entonces él siguió la campaña de Huracán de Corrientes, que era el club, y dio un informe positivo. Digamos, ese José Ramos me indicó a River que tenían que contratarme, y bueno, por eso él fue en cierta medida el descubridor, digamos, para que yo venga al fútbol profesional. Tuviste de compañeros a Daniel Onega, sí, Pinino Más, sí, unos, sí, fenómenos. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo era jugar con ellos? Y bueno, Pinino Más, qué sé yo, hoy, después de 40 años, quizás la gente no se acuerda de él, pero Pinino Más fue un jugador extraordinario, digamos, un goleador, un puntero, con una pegada extraordinaria, ha sido mimado por el hincha de River. Daniel Onega también quizás fue uno de los jugadores que más he visto crecer. Aparte tengo una muy buena amistad con ellos dos, con Daniel y con el Monito Más. Y lo conocí a Armindo Nega también, que fue un referente de River de aquel tiempo. Conocí a los padres de los Onega y que tengo una buena compañía. Tuve en ese momento y un gran recuerdo tengo con ellos. Aunque pasó el tiempo. Pasó mucho tiempo, pero tengo una muy buena amistad. Y nunca me olvido de River. Yo he debutado en el fútbol profesional en River Plate. O sea que Don Ángel Labruna, que era el técnico en ese momento de River, me dio la posibilidad de debutar en la primera de River. Y bueno, o sea que tengo, aunque jugué en Boca, jugué en Independiente, pero yo no reniego de aquellas personas que hicieron algo por mí. ¿Y cuánto tiempo jugaste en River? Dos temporadas, dos años. ¿Y por qué te fuiste? Y porque a Don Ángel Labruna, era el técnico y perdió un campeonato con Independiente, me acuerdo en ese tiempo, por un gol, un gol de diferencia, digamos, que tuvo un gol más Independiente, y eso hizo que River perdiera un campeonato más de la famosa historia, digamos, de que perdieron 18 campeonatos de seguido, 18 años. Bueno, estaríamos en el 14, en el 15, por ahí cuando perdimos. Y como es, y perdieron y los cesantearon a Labruna y vino otro director técnico y separó muchos jugadores, y entre esos jugadores, yo era un pibe todavía, pero bueno, fui separado. O sea que a vos te compró la contra, porque ganó Independiente ese campeonato y después inmediatamente cruzaste y te fuiste a Avellaneda. Sí, porque el que me llevó a mí fue un ex jugador de Independiente que era compañero mío en River. ¿Quién fue? Pipo Ferreiro, Roberto Oscar Ferreiro, fue capitán de Independiente, capitán de River, y él fue separado también, y entrenábamos juntos, y me preguntó si quería ir a Independiente. Y yo la verdad que pensé, como estábamos todos desmoralizados, porque estábamos separados de plantel, entrenábamos solo, nadie entrenaba con nosotros. Y un día me dijo si quería ir a Independiente, y yo le dije, Pipo, yo soy hincha Independiente. Y yo te voy a presentar al presidente, y me presentó al presidente, vicepresidente, empecé a entrenar Independiente, y bueno, más o menos para diciembre, por ahí ha sido, y para enero, por ahí me fui a una prueba, a un campeonato de Mar del Plata, esos torneos que se hacen en el, sí, verano. Bueno, hice una prueba con Independiente y jugué 5 o 6 partidos, y bueno, después me contrataron. Para Independiente, ¿qué significaba jugar la Copa Libertadores en esa época? Pues sé que yo cuando era pibe, Independiente en la década del 60 fue el que le dio la notoriedad a la importancia a la Copa Libertadores de América, aunque fue Boca el que el que empezó recién a revolucionar un poco la Copa, a darle seriedad e importancia a ese campeonato. Pero Independiente gana la primer Copa, el primer club argentino que gana, la gana en el 64, 65, la repite, bicampeón. Y yo era hincha Independiente de niño, toda mi familia era hincha Independiente. Y levantaba los brazos Independiente y yo levantaba, pero jamás pensé. Así que imagínate cuando me tocó jugar para mí, bueno, era hincha en el club y el club tenía los antecedentes de haber salido campeón. Lógicamente no quiere emular. Claro, Boca pierde la final del 63 con el Santo de Pelé. Con el Santo de Pelé. Claro. Independiente la gana en el 64. ¿Y con qué compañeros tenías en ese Independiente que ganó la Copa? Santoro, de los conocidos, de digamos. Los conocidos, bueno, sí. En realidad para mí son todos conocidos. Pero los que quedaron un poco más hasta hace poco son Pepe Santoro, el Chivo Pavoni, el Pato Pastoriza, Maglioni, Balbuena, después un poquito más adelante vino Bertoni, Bochini, el Negro Galván, fueron jugadores todos excelentes jugadores y jugadores de primera. Y de todo lo que disfrutaste en Independiente y ganaste, ¿cuál fue el que tuvo más sabor para vos de los títulos? Y el primero, el primer campeonato metropolitano ganamos nosotros, la primer Copa Libertadores de América, todo lo que se gana indudablemente es... Pero haber ganado la primera Copa Libertadores para mí fue algo extraordinario porque me parecía, recordaba cuando era un pibe que levantaba los brazos y nosotros estábamos levantando los brazos victoriosos. O sea que somos más que vencedores también nosotros. Éramos del Independiente. Estuvo bien, pero no, el título de programa. Muy bueno, pero el único más que vencedores, el que dice la Biblia. Bueno. Llega tu etapa en la selección. Sí. Jugaste el Mundial de 74. Sí. ¿No? ¿Qué vivencia te dejó ese Mundial? Bueno, a mí me yo jugué el campeonato, digamos, venía jugando los campeonatos de Copa Libertadores de América y jugamos un partido en cancha de Boca, Independiente y Boca, y le ganamos nosotros 2-0 y estaba el técnico de la selección argentina, que era Enrique Omar Sivori, pero eliminatorias. En la semifinal, gracias a Dios, hizo una buena eliminatoria. Después de la frustración del año 70, nosotros clasificamos para el 74. Pero cambian de técnico. Y el técnico que viene a la selección fue el técnico que dio la aprobación para que yo firmara para Independiente, el polaco Kapp. Entonces, para nosotros, para mí fue una distinción ser jugador de la selección argentina. Y lógicamente que quizás... Fue la última etapa del fútbol argentino, digamos que no estuvo bien organizada. Fue bastante, muchas improvisaciones hubieron. Y el polaco Kapp, que para mí era un muy buen técnico y una extraordinaria persona, la verdad que no tuvimos un gran campeonato, pero tampoco fuimos tan desastre, porque todo el mundo nos calificó que fuimos un desastre. No fuimos tan malos. Nosotros... con otros técnicos que fueron tan importantes, no pasaron la primera ronda. Nosotros pasamos la primera ronda, jugamos desde la segunda ronda y bueno, nos tocó jugar contra la sensación del torneo que fue Holanda y con el campeón anterior que fue Brasil. No nos tocó jugar contra cualquiera. Pero el único equipo que verdaderamente nos vapuleó a nosotros y que se habló, por supuesto, hasta hoy se sigue hablando, fue Holanda, que nos ganó 4-0. Pero era un extraordinario equipo. O sea... ¿Qué te sorprendió de ese equipo? ¿De Holanda? Era un equipo moderno, ya para esa época era un equipo moderno. Un equipo que hoy, qué sé yo, de repente por ahí vea, nosotros vemos algún equipo, qué sé yo, que vemos que se sale de la media y se supone como un gran equipo. Entonces, Holanda era un equipo moderno, presionaba bien, jugaba bien, te aplastaba. Y tenía un jugador que desequilibraba, que era Johan Cruyff, que fue uno de los jugadores... Que en todos los tiempos recuerdan que se Pelé, Maradona, Di Stéfano, Johan Cruyff. O sea que no era una cosa menor, digamos, que hubo una generación de jugadores que hicieron que ese Holanda fuera más importante, que recuerden más que quién había salido campeón. Claro, pues, hasta el día de hoy se recuerda quién es más el único campeón, el único campeonato que se recuerda más al subcampeón que al campeón. Pancho, vos recién decías que fue la última... el último periodo antes de unos cambios con respecto a la selección. ¿Vos pensás qué enseñanzas dejó el Mundial del 74 que sirvió para esos cambios en el 78? Bueno, inmediatamente que nosotros volvimos de Alemania, la AFA designó un nuevo director técnico que fue Menotti. O sea, Menotti, más o menos para esta época se habrá hecho cargo de la selección. Porque el primer partido que jugaron creo que lo jugaron en octubre, me parece. Y fuimos convocados nosotros a la selección. Yo fui convocado por Menotti. La defensa independiente más Tarantini, creo que era. Comiso, López, yo y Tarantini. Y después otros más, digamos. Pero fuimos la base del equipo y también jugadores que estuvieron en el Mundial. Pero ¿qué hizo Menotti diferente? Organizó una agenda internacional para que Argentina tuviera roce, que nunca lo tuvo, digamos, nosotros casi no jugábamos, no salíamos a jugar. Entonces él organizó en ese momento, digamos, una selección de santafesinos, se jugó en Santa Fe, una selección de interior, y fue jugando preparando el equipo para jugar el campeonato del mundo. Pero del campeón del Mundial de 78, hubieron tres jugadores que estuvieron en el Mundial de 74. Pancho, habiendo sido un virtuoso en tu puesto, como jugaste y fuiste un jugador muy fino, y te conoció desde el principio Menotti, ¿por qué no te llevó al Mundial 78? Me llevó, o sea, yo le voy a decir a usted, es muy difícil dar una explicación, digamos. Yo en el año 78 fui el último convocado a la selección argentina. Menotti siempre me quiso llevar. Siempre, desde un principio me llevó. Y el Loco Gatti, que era parte del plantel, siempre me decía, César te ve bien. Pero fui el último, fuimos dos últimos jugadores citados por la selección argentina y salió en el Clarín. A mí hoy a la noche, por ejemplo, me llaman y me dicen, Pancho, está convocado a la selección, mañana tenés que te van a llamar, te van, qué sé yo. Uno de Puma, que era Puma, era el sponsor de la selección argentina. Pero nunca llegó esa llamada. ¿Por qué? Porque había en ese entonces los organizadores del torneo Campeonato del Mundo, era el EAM, el ente autárquico nacional, y de los cuales dirigía, estaban Lacoste y no me acuerdo quién más. Y Lacoste era hincha de River. Entonces no quiso que ningún jugador de River juegue en esa selección. Y ningún jugador de Boca juegue en la selección. Y no jugó ningún jugador de Boca. El único que jugó, un ex jugador de Boca, era el Tarantini, que estaba libre. Fue un jugador libre cuando jugó la selección. Bueno. Entonces él impidió de que yo jugara esa selección. Qué sé yo, pero jamás. Es la primera vez que digo públicamente lo que sucedió, pero eso pasó. Me privó de jugar ese campeonato. Notición, una perla. Hablando justo un poco de la selección y previo ahora a estos dos partidos trascendentales para la selección, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves estos dos partidos y qué jugador que hoy en día de esta época juega tiene características similares a las tuyas? Nos digas, este es un jugador que tal vez tenga una característica. Una idea. Bueno, yo no. Yo creo que no es difícil para Argentina la clasificación. Que indudablemente también juega que hay otros resultados. Digamos, porque no es solamente lo que le pasa a Argentina. O sea, si Argentina gana, está todo bien. Pero si Argentina pierde, hay que ver si los otros ganan. O sea, sí. Digamos, hasta perdiendo de repente puede tener posibilidad o no. Pero yo creo que es difícil. Y a veces es difícil decirte la otra pregunta, decirte quién se parece a mí, no sé. Yo más o menos creería que un jugador que más o menos se parecía a mí era Samuel, el de Boca. Nada más que Samuel era zurdo y yo era derecho. Pero por las características, digamos, pues Samuel era un tipo que estaba siempre bien ubicado, cabeceaba bien, era un buen defensor. Yo era defensor. O sea, no era un defensor que me iba al ataque, que me gambeteaba. No, yo era defensor. Jugaba, marcaba la punta, marcaba primero, segundo marcador central y tenía una gran capacidad de quite. O sea que tenía recuperación, tenía velocidad, tenía buen juego aéreo. O sea que era un jugador, digamos, completo. No sé si completo, pero era un jugador que tenía las características que se necesita para ser un central. En un reportaje hablaste que el Toto Lorenzo confió en vos para armar el Boca multicampeón. Sí. ¿Cómo era el Toto Lorenzo? Y el Toto Lorenzo era un hombre muy exigente. A mí me tocó vivir una época parecida a la de Boca con Bianchi. O sea, más o menos, si hay una comparación. Yo no lo conozco a Bianchi como director técnico, pero sí puedo hablarle de Juan Carlos Lorenzo. Un hombre muy querido por el hincha de Boca y un hombre muy inteligente. Yo creo que como que tenía una gran capacidad. Siempre digo que Juan Carlos tenía el talento rioplatense y tenía la disciplina europea. O sea que hacía una buena combinación. Un hombre que trabajaba mucho, era de tomar decisiones, de un carácter muy fuerte, difícil. Hasta a veces era hasta agresivo, digamos, su carácter. Pero siempre lo consideramos que fue un técnico que de avanzada también. Un hombre que no se casaba con nadie, que ponía al jugador que a él le parecía, que hacía combinaciones que nadie entendía, pero que al final siempre dieron buenos resultados. Bueno, él me ha distinguido a mí porque ha hablado siempre bien acerca de que yo le organicé la defensa, y que bueno, siempre decía una cosa así, tenía mucha confianza. Y por supuesto, yo estoy orgulloso de haber sido jugador de ese plantel. Vos hablaste que recién que organizaste la defensa. Sí. En un reportaje lo de Fantino contó Ruggeri que te quiere como un padre porque vos le enseñaste cómo se tenía que parar en la cancha. Sí, puede ser, sí. O sea, el Cabezón debutó con nosotros. En el año 80 en Boca estaba Ratín de director técnico y como todo pibe, qué sé yo, siempre lo trataba de orientar, es cierto, pero él tenía capacidad para jugar, por eso jugó, no es que yo le haya enseñado a jugar. Indudablemente que lo que uno nunca se olvida es qué es lo que hizo alguien en el momento que vos necesitaste que te ayude. Y él como pibe seguramente que no se debe olvidar las indicaciones, el apoyo que capaz que le di. Y aparte de eso, como era tan pibe, nosotros siempre lo aconsejábamos bien. Mario Zanabria, Suñer, Riborsi, nosotros, yo. Era un equipo de hombres ese. Sí. Y vos también justo estás en Boca. Estuviste en la época de las Copas Libertadores y también sí. En un equipo que es muy recordado, que es el del 81. De Maradona, Brindisi, sí. También estaba Ruggeri. Sí, sí, sí. Yo jugué muy poco ese año en realidad. Pero ya era mi último escalón de la escalera. se renovó el plantel. Los veteranos, bueno, ya. Algunos quedábamos todavía en el club y otros no, pero me tocó jugar un par de partidos, pero ya fue mi último año en Boca y bueno, y fue la aparición de un extraordinario jugador como Diego Maradona. Hasta esa suerte tuve, digamos, de salir campeón y de jugar con el jugador más extraordinario que yo haya visto. ¿Qué cosas, o sea, te deslumbraban? Porque ¿de Maradona? De Maradona es un jugador incomparable, un jugador que inventaba todos los días. O sea, era ver que todos los días te sorprendía. Jugar con Maradona, yo le digo a mis amigos, a los íntimos, le digo que jugar con Diego era jugar con 3 o 4 de ventaja, ¿sí? Parece que tenía 3 o 4 de más. Esa daba esa sensación, daba. Un jugador extraordinario, incomparable. Al final de tu carrera hubo un pequeño incidente que te sale el doping. Claro. Ese fue mi problema porque no jugué el 81. A fines del año 80, nosotros jugamos un partido en Mar del Plata, digamos, y realmente para mí es una mancha dentro de mi carrera. Fuimos a jugar un partido y el Loco Gatti le pidió al masajista que le prepare un descongestivo nasal porque estaba muy, muy, muy congestionado. Y en ese entonces el arquero no entraba en el control antidoping. Y yo le pedí una aspirina con limón, con azúcar y un poquito de agua. Y bueno, y me preparó y trajo 2 vasos iguales. Y se ve que se confundió de vaso y lo tomé yo al de Gatti. Entonces cuando me dio, fue el último partido, nosotros estábamos eliminados, no teníamos absolutamente nada que jugar. Entonces me dio positivo el control. Y tuve que pagar una suspensión, 3 meses me suspendieron. Cuando empezó el campeonato, no jugar 3 meses, prácticamente, Boca empezó a jugar y empezó a andar bien, pero después que cumplí la suspensión, volví a jugar, jugué poco, porque el equipo más o menos estaba bien encarrilado, y jugué más partidos en el campeonato nacional, que era en ese entonces, se jugaba el campeonato nacional, hoy es un solo campeonato. Y bueno, quizás es una mancha, pero en realidad fue algo tan simple que fue tan drásticamente castigado, que no fui drásticamente castigado, porque me dieron 3 meses nomás. O sea, se comprobó indudablemente que no tenía absolutamente ningún tipo de intención, ni que la como es el medicamento que había tomado no era tan malo, simplemente fue un descongestivo nasal, eso se probó y por eso me dieron una suspensión, porque había algo que estaba, decía positivo y había que suspender, me suspendieron. Y bueno, ahí ya viene el final de la carrera. El final. ¿Qué sentimiento te embargó cuando terminaste tu carrera? En realidad, yo terminé mi carrera en gimnasia y esgrima de Jujuy. Me fui a jugar un campeonato nacional, jugué 5 minutos, me rompí la rodilla y comencé y dejé de jugar al fútbol. Yo creo que ahí fue el final. No sufrí mucho, no tuve mayormente ningún trauma. A mí me gustaba la guitarra, cantar. Y tengo un par de amigos, formamos un conjunto. Y fue como que yo recién me había operado y me estaba recuperando. Armamos este conjunto. Y fue mi terapia, digamos, para dejar definitivamente el fútbol, que no lo sentí para nada. Pancho, ¿cómo fue que llegaste a conocer a Jesús? ¿Qué hizo Él en tu vida? Mucho. Amén. Bueno, yo les voy a contar, es posible que en la audiencia estén escuchando hinchas de Boca, hinchas de Independiente, gente que les gusta el fútbol, y que de repente por ahí, cuando hablan de Dios, es como que siempre le meten una marcha atrás y dicen, bueno, yo también creo en Dios. Claro, y yo también creía en Dios, siempre fui un hombre de mucha fe, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa conocer a Dios. En el año 87, yo estaba bien, o sea, gracias a Dios todavía estaba bien. Y mi señora tuvo un inconveniente. Mi señora se enfermó de cáncer. Y en ese momento fue descubrir algo que jamás me imaginé. O sea, estar en el fondo de mi casa y pedirle a Dios que me diera una mano. Yo pensaba que era una persona buena, que era una persona sana, que era una persona que no había, qué sé yo, no había trampeado a nadie. No había estafado a nadie, y eso me hacía pensar que yo era una persona buena, y que yo le decía a Dios que si verdaderamente Él era real, que le ayudara a mi mujer. Pero ¿por qué me pasa esto si yo soy un buen tipo? Eso creía yo. Y entonces ese fue mi encuentro, digamos, con Dios, decir, bueno, que Él empezó despacito a cambiar la situación. Y mi señora no necesitó de apoyo psicológico, su apoyo psicológico fue Dios. Conocer la palabra en la Biblia. Y yo empecé a conocer también lo que desconocía. Digamos que lo que hice yo fue clamar a Dios, pedirle ayuda y Dios respondió. Y por supuesto, como si alguien hace algo por vos, si no sos desagradecido, tenés que empezar a tratar de conocer al que te ayudó. Y para mí, a todas luces, fue Dios el que me ayudó. Empecé a conocer la palabra, me empecé a congregar en una iglesia, aunque duré un poco tiempo en una iglesia, y fui descubriendo del amor, de la misericordia, del perdón, y de la ayuda que Dios le puede dar a todos aquellos que están necesitados, y aún a los que no necesitan, porque Dios es Dios de toda la creación. Así me presento yo como que... En mi búsqueda, en mi necesidad, Dios me respondió y me ayudó. Como quizás a miles de personas le ha respondido y le ha ayudado en un momento amargo. Bueno, ya es, vamos a una tandita de publicidad. Antes queremos avisarles que se pueden comunicar con nosotros al 4655-0400 o al mail vencedores@am770.com.ar. Llámenos, esperamos sus mensajes, sus correos electrónicos y sus teléfonos y sus llamados telefónicos. Vamos a una pausa. Más que vencedor. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mío un verano. El Rondín Musical. Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapén. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Bueno, estamos de nuevo acá junto con Pancho Sá y para ya ir cerrando la nota, queríamos hacerte un par más de preguntitas, Pancho. ¿Qué le puedes decir a las familias que hoy tal vez están escuchando ahora la radio y tienen algún problema en su familia, tal vez sea alguna enfermedad, algún vicio, algún problema? Problema familiar. Problema familiar. Sí, yo lo que digo es que lamentablemente para nosotros vemos en todos los medios de comunicación cómo se destruye la familia. Yo creo que se avergüenza quizás a la familia en público y que justamente esto es todo lo opuesto a Dios. Yo decía recién que muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no conocemos. Dios es el maestro. El consejo sabio de Dios está en la palabra de Él. Entonces, aquellas personas que no conocen a Dios, que solamente creen en Dios, tienen que tratar de conocerlo. Y al conocer a Dios van a descubrir de que Dios quiere que el hijo sea buen hijo, que el padre sea un buen padre, que el amigo sea un buen amigo, que sea confiable, y así cada una de las cosas, que el patrón sea justo, que el empleado no se abuse de su condición de empleado si hay una amistad. Bueno, esta es el sabio consejo de Dios. Yo los invito a aquellas personas que están pasando por dificultades, que están pasando por problemas familiares, por enfermedades, por a lo mejor problemas económicos, que confíen en Dios. Dios está vivo. Esa era mi desconocimiento en el momento que clamé a Dios. Yo no sabía que Dios seguía viviendo. Yo pensaba, como muchos, que Dios hizo el mundo y creó todo y que, bueno, se desentendió de ello. Dios no se entendió, no se desentendió de nada, sino que es una relación personal, yo y Dios, vos y Dios. Entonces, para aquellas personas que tienen dificultades, tienen hijos en la droga, los matrimonios están pasando un problema matrimonial, que se acerquen a Dios, que traten de conocer la palabra, que se acerquen a una iglesia donde se hable nada más que de Dios, donde se lea la Biblia, donde se hable de Dios y donde los ejemplos sean buenos ejemplos. En la calle es muy difícil que encuentren la solución para sus problemas. Es muy difícil que encuentren a Dios en la televisión. Es muy difícil que encuentren en los diarios. Pero históricamente el hombre se acercó a una iglesia confiado para que Dios lo ayude. Pero yo les digo a los que me están escuchando que Jesús dice en la Biblia, conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Es conocer a Jesús, qué es lo que dice, qué es lo que quiere, qué es lo que tiene para nosotros. Bueno, perfecto. Pancho, para ir terminando, la última pregunta. ¿Qué es para... Ahora sí es la ahí última. Ahí está la última, ahí está la última y ya dejamos. ¿Qué es para vos ser un vencedor? Bueno, esta es una palabra bíblica. Con Jesús somos más que vencedores. Si nosotros lo tenemos a Él, sabemos que no es que vamos a vencer a una persona, sino es vencer todo tipo de dificultades. Problemas de droga, problemas de mal carácter, problemas económicos, problemas de salud. Todos esos problemas que hay nos hacen a nosotros más que vencedores, porque vamos a vencer cada uno de esos problemas de la mano de Jesús. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por tu visita. Nos honra el que vos estés acá con nosotros y que hayas podido compartir esta charla con nosotros. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Qué más ahí a la proquería del Pacífico, Natalia? Hola, Ricardo. Hola. Sí, Caruso Lombardi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludar. Bien, un abrazo. Te queremos hacer un par de preguntas porque ahora en estos días, el domingo, se juega Racing Independiente y queríamos saber cómo llega tu equipo al Clásico de Avellaneda. Mira, mañana voy a hacer fútbol, así que yo calculo que mañana cuando hagamos fútbol me voy a dar cuenta si el equipo está bien. Por ahora esta semana lo veo a los muchachos con mucha pila, esperando el partido. Y bueno, tratando de salir adelante, ¿no? En este momento es tan complicado. Bueno, ¿cómo crees que Racing tiene que hacer para dar un salto de calidad? Mira, yo creo que el salto de calidad lo vas a dar cuando ganes un partido, cuando encuentres un resultado para que lo puedas mantener. Parece que es un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, esperemos que el equipo responda y que podamos andar bien, más que nada para la alegría de la gente. Bueno, hace unos días dijiste que si vos lo dirigías a Messi, él iba a jugar 20 minutos en Racing. ¿Seguís pensando lo mismo? En Racing no, en la selección. Si lo tuvieras en tu equipo, ¿vos lo pondrías 20 minutos nada más? No, en la campeonata local juega titular. Juega titular de la blanca. Lo pondría en el banco en las eliminatorias. ¿Sí? En las eliminatorias sí, porque es diferente y creo que es el único jugador que puede cambiar la historia de un partido. Y aparte de todo eso, vos pensás que con los equipos cuando jugamos afuera, en Colombia, en Paraguay, donde sea, se juega diferente, se juega escalonado y le cuesta mucho ir a ganar alguna jugada, ¿no? Bueno, tocaste el tema de las eliminatorias. ¿Qué consejo le darías a Maradona para motivar al equipo? No consejo ninguno, nada, tiene que pensar qué es lo mejor para él, para sus jugadores, tratar de mezclar algunos jugadores de acá con algunos de afuera, que se conozcan y tratar de ganar los partidos como lo hace habitualmente Argentina con la calidad de jugadores que tiene, ¿no? Bueno, la última y no te molesto más, Ricardo, ¿está en tu plan de dirigir en el futuro al seleccionado nacional de fútbol? No, la verdad que yo con Racing estoy muy bien, estoy muy cómodo, equipo grande. El tema es que poder sacarlo adelante también ahora este año y es para ver, pero no tengo metas, la verdad que si digo eso te mentiría. Bueno, te agradezco por tu tiempo y suerte para el clásico de Avellaneda. Bueno, gracias a ustedes, y un saludo grande te lo digo. Te agradezco. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. La verdad, Federico, una notaza, ¿eh? Un honor haber sacado a mi amigo Ricardo Caruso Lombardi al aire. La verdad, estoy muy emocionado. Pancho, Caruso. Sí, una previa... Espectacular. Y justamente hablando de la fecha que se viene del próximo fin de semana, en la cual tenemos un partido que es el que se lleva todos los laureles, que es el Independiente Racing. Y acá nosotros lo que queremos hacer y invitarlos a ustedes a que también por la vía del mensaje de vencedores@am770.com.ar o al 4655-0400, ustedes nos puedan mandar sus inquietudes, sus comentarios, y también nosotros lo que vamos a hacer ahora es armar nuestro PRODE. Pues te desafío, Maxi, te desafío. Dale. A ver, sexta fecha. La sexta fecha, el primer partido principal es Racing Independiente. ¿Cómo sale para vos? Y para mí, perdón Caruso, pero no le hacen un gol a nadie. Y yo creo que como está el equipo del Tolo, para mí gana Independiente. Bueno, yo te tengo que contradecir, para mí gana Racing cómoda de galope. Con la motivación de Caruso. Bueno, el segundo partido es Tigre San Lorenzo. ¿Qué decís, Federico? Y para mí ya se demostró en la Copa Sudamericana. Sic, San Lorenzo. Para mí, Tigre, que tiene un gran técnico como Diego Caña, para mí viene de un mal momento, pero yo creo que hay un empate. ¿Empate? Empate. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. El próximo partido es River Gimnasia. ¿Para vos cómo salen? Y para mí, con el momento que tiene River, para mí gana Gimnasia. Bueno, yo te tengo que contradecir. Para mí pasa otra cosa. ¿Qué pasa entonces para vos? Para mí directamente lo echan a Pipo Gorosito. ¿Para tanto? Pero sí. Lo ratificaron. No, sí, pero no aguanta otro resultado negativo. ¿Para vos no aguanta otro resultado? No aguanta. Pero él dice que, él dice que se la banca, que... No aguanta. ¿No aguanta? No. Bueno, el siguiente partido, Estudiantes Boca. Tiene un poco de historia. Boca perdió la final del campeonato en el 2006. Sí, también estamos hablando de los últimos dos campeones argentinos de Copa Libertadores. Y Estudiantes es uno de los mejores junto con Vélez del campeonato. Sí, es un equipo que está en un momento, la verdad... espectacular, y en el cual no siente las ausencias. Pensá que los últimos partidos no está jugando Verón, que es el jugador fundamental, no está jugando Celay, no tiene Alages, se fue Andújar. Para este partido no juega Boselli. Eso es un tema contractual, que no juega Boselli. Sí. A él le molesta no jugar, ¿eh? Sí, pero bueno, los contratos están para cumplirse. ¿Y para vos quién gana? Yo no sé cómo salen, pero para mí el tal cual panadero Díaz se le acabó. O sea que decís que gana Estudiantes. Sí. Bueno, por el momento, yo creo que también gana Estudiantes. Bueno, el próximo partido, Chacarita-Arsenal. ¿Para vos quién gana? Por una Gamboa a Chacarita. No, yo te, disculpame, yo te voy a contradecir, no quiero discutir con vos al aire, pero Arsenal viene bien porque le ganó a River y para mí es impulso. Le ganó a River, no le ganó al Manchester. No, pero siempre le costó a Arsenal ganarle a River. Para mí, Arsenal clavado gana de visitante. Gana de visitante, bueno. El próximo partido, Banfield News. Un partido que sacando el clásico de Independiente Racing, para mí es el partido más importante de la fecha, pues estamos hablando de dos de los equipos que están arriba en la tabla. Están peleando por la punta. Están segundo y tercero. Por diferencia de goles están tercero y cuarto, pero un partido que me parece va a ser muy cerrado, pero tiene todos los condimentos para ser uno de los partidos destacados de la fecha. Es noticia como está jugando Banfield, la verdad que está dando un salto de calidad este equipo. Sí, de la mano de Falcioni encontró la regularidad que no venía teniendo con otros. Y Newell's siempre es un equipo sorpresivo, porque por un lado te puede ganar o hacer un gran partido como hizo con Boca, y después te puede tener algún resultado. No tiene tal vez una línea, una regularidad, pero sigue siendo un muy buen equipo. Pues la gente quiere saber tu opinión, ¿cómo sale? Para mí, mi opinión, gana Banfield, porque juega de local y gana Banfield. Y tiene, tal vez para mí, la mejor dupla de ataque del campeonato, que son los uruguayos Silva y Fernández. Bueno, Silva está goleador. Exacto. Junto con Mauro Boselli de Estudiantes. Exacto. Para mí, Newell se va a broquelar en el fondo, va a aguantar y se va a llevar un punto bastante valioso de la cancha de Banfield. Y bueno, para mí empatan. Entonces se lo lleva para Rosario. Y en Rosario tenemos el próximo partido, que es Rosario Central-Colón de Santa Fe. También otro partido clásico provincial. Provincial, y otro partido se las trae con todo, porque Central es el puntero del campeonato, uno de los punteros del campeonato, y Colón está ahí nomás. Sí, Colón, de la mano de Vichy Fuerte, está resurgiendo de sus cenizas. Pero viene de un campeonato pasado, no me parece que ya resurgió hace un tiempo. Bueno, pero tenía problemas con el descenso, pero está bien. ¿Para vos cómo salen? Y para mí es un... ¿viste? Son esos partidos que a veces nadie quiere perder. Se juega mucho en juego y para mí es un empate. Para mí no. Para mí en la última jugada Vichy Fuerte va a frotar la lámpara. Y así como le hizo goles a Panamá, le va a dar la victoria de visitante a Colón. Colón. El próximo partido, Atlético de Tucumán de local versus Lanús. Federico. Para mí empatan. No sé si para... Yo estoy entre un empate. Es el partido más difícil para votar. Voy a terminar hinchándome por los tucumanos, pero tengo mis dudas. Yo coincido, como para mí va a ganar Atlético Tucumán, porque Lanús viene de 3 derrotas consecutivas. Me parece que tiene toda la cabeza en la Copa Nissan Sudamericana. Y yo creo que tiene ya puesto todos los cañones ahí. Eso es verdad, que Lanús viene medio flojo, pero Subeldía es un gran motivador. Yo creo que no pueden perder más puntos y no se quieren perder el tren del campeonato. Sí, yo en eso coincido con vos. Pero me parece que todavía no ha podido reemplazar el poder de gol que tenía con San. Todavía... es como que necesita terminar de acomodar algunas piezas, me parece, Subeldía con el equipo. Y Atlético Tucumán, los mejores partidos los hizo en su cancha. Así que por eso le juega unas fichas Atlético Tucumán. Yo creo que gana y me parece que coincidimos. Es la primera vez en 8 pronósticos que pegamos una. Pero no sé si Lanús se va con la mano vacía de Tucumán, Bueno. ¿Querés hacer como se hacía antiguamente en el PRODE? El doble querés jugar ahí. Yo pongo empate local. Bueno. Yo, si lo tuviera que poner el doble, lo pondría en el partido que viene, que es Godoy Cruz en Mendoza contra Argentinos Junior. No sé por qué quieres usar el doble, porque para mí está cantado el resultado. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí. Para mí el Tomba gana derecho. Mira, yo... los mejores partidos de Argentinos con Borghi los ha hecho de visitante. La cancha de Boca, también en otros partidos. Y yo creo que por el sistema táctico y porque la cancha de Tucumán... de Mendoza es grande, le juega muy bien para jugar por los costados, que es donde siempre el Bichi Fuerte hace su estrategia, y para mí gana Argentinos. Pero mira que Godoy Cruz viene de ganarle 3-2 a Boca. En los últimos minutos de ese partido tenían 84 delanteros. Tienen un caradurismo interesante lo de Godoy Cruz. Seguro, pero me parece también que tiene... Argentino es una propuesta de ir al frente. Y bueno, yendo al último partido, que es Vélez Huracán. Recordemos que Vélez hace un ratito perdió por Copa Nissan Sudamericana 2-1 de local contra la Unión Española. ¿Qué resultado? Un resultado, la verdad, sorpresivo. De un equipo que venía jugando realmente muy, muy bien. Bueno, este partido de Vélez Huracán tiene historia muy fresquita. Sí. Están los nervios a flor de piel. Sí, va a ser. Yo creo que seguramente debe haber un dispositivo de seguridad importante, porque habrán quedado seguramente resquemores, porque fue la final del torneo. Por lo menos de parte del lado de Huracán, los resquemores. Los de Vélez no creo. No, los de Vélez yo creo que deben estar, están felices, y bueno, salvo hoy, se da, es que están teniendo un funcionamiento, la verdad, muy bueno, viene con un ritmo... La verdad, espectacular, con un muy buen nivel de juego. Y yo creo que para mí gana Vélez. ¿Para vos gana Vélez? No, para mí, disculpame, pero renace el tiki-tiki. Para mí, se despierta Huracán. No, bueno, en ese punto no coincidimos, Federico. Para bueno. Mí gana Vélez y va a demostrar. Y más ahora con este resultado, yo creo que va a querer encarrilar el campeonato. Yo creo que lo que le pasó hoy a Vélez... ¿Le va a servir a Huracán para salir de sus cenizas, ¿no? Resucitar y, bueno, que se acuerden y recuperen la memoria del torneo pasado? Seguro. Yo creo que, además, para hacer un comentario de esta fecha, yo creo que va a ser una fecha con mucha presión para los técnicos de los dos equipos más grandes, Federico. No sé qué considerás vos, pero me parece, si ya el fin de semana fue que los dejó tambaleando a tanto a Gorosito como a Basile, me parece que el de esta fecha, este fin de semana, es clave. Yo creo que Basile tiene las espaldas suficientes, porque ganó mucho en la selección argentina, ya lo conoce Riquelme, aunque ahora no va a jugar estos partidos Riquelme, pero yo creo que Basile sí tiene las espaldas suficientes para quedarse. Lo de Gorosito, yo creo que no lo acompañan a la puerta, porque como hay elecciones en River... Los futuros presidentes no deben saber a quién poner en forma interina. Entonces, por eso les conviene que se quede Pipo Gorosito manejando lo que queda de River. Por eso. En lo de River coincido. Como que me parece que el clima electoral es lo que, frena que impide que se tome una decisión. En cualquier otra circunstancia, yo creo que Gorosito estaría más que afuera de River. Yo creo que por lo del año político. Lo de Basile, coincido en parte con lo que decís vos, que tiene espaldas suficientes, porque además en Boca ganó todo. En la primera etapa iban recién 5 fechas. Pero me parece que lo que pasó el domingo de que se reunió con el manager y todas estas idas y vueltas es como que a él lo deja, me parece, un poco más débil. Además de tener un equipo que evidentemente... No le responde. Ojo, Bianchi ironizó en la conferencia de prensa de que Basile nunca iba a renunciar, pero salió en todos lados que tuvieron que llamarlo Macri, Coppola, todos a pedirle a Basile que se quede, porque es más, el día que Bianchi da la conferencia de prensa, él no dirigió el entrenamiento, no apareció, apareció después. Sí, fue una semana complicada y sobre todo... también lo que a mí me hace dudar con respecto a Boca es que a Boca le toman dos partidos, sobre todo para levantar la moral del equipo, muy complicados, como son Estudiantes y Vélez. O sea, son, la verdad, dos equipos muy difíciles, o sea, para poder hacer la remontada. Ojo, tal vez puede terminar siendo contraproducente, o a su vez puede también servir como un disparador motivacional impresionante, ganarle tal vez a los dos mejores equipos del fútbol argentino. Igual yo creo que el hincha de Boca hoy por hoy no está mirando tanto el torneo local, porque Boca viene de salir campeón prácticamente. Al hincha de Boca le importa la Copa Libertadores. Y el tema es que si Boca no suma unidades en este torneo, ya quedando fuera de la Copa Sudamericana, el año que viene peligra su participación en la Copa Libertadores. Federico, ya casi si no es campeón, queda fuera de la Copa. O sea, la verdad está muy comprometido su clasificación para la próxima edición de la Copa Santander Libertadores. Creo que sacando Racing, que está un poquito cerca, aunque viene mal, está clasificando el repechaje para la Copa Libertadores. Sí. Los grandes, grandes, parece que el 2010 no la juegan. Me parece que la van a mirar por televisión, si sigue esta tendencia. Así que bueno. Fede, se nos está acabando el tiempo. Ya... demasiado programa para una sola hora. Sí, la verdad se nos fue volando. Les queremos recordar a todos los que nos están escuchando que se pueden comunicar con nosotros vía mail a vencedores@am770.com.ar y vía telefónica al 4655-0400, o pueden visitar la página web de la radio www.am770.com.ar y ahí nos pueden ir mandando sus sugerencias, sus comentarios, qué cosas vieron buenas y qué cosas tal vez sus consejos nos pueden ayudar a cambiar. ¿No te parece? La verdad, tenés razón, Maxi. Bueno. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día. Solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como... Estás